Alberto. Buen día. ¡Buen día, deporte! Así como los Shakers, los Mockers era un grupo uruguayo que hizo su carrera en la Argentina. Y otra cosa en común entre los dos es que cantaban en inglés, cuando desde la Argentina se empezaba a cantar en español. Y fue en 1967 cuando salió el gran éxito, el primer gran éxito del rock. El tema se llamaba La Balsa, interpretado por Los Gatos. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. compuesta por Lito Nevia y Tanguito. Y es considerada la canción fundadora del rock nacional y una de las más influyentes en el rock en español. Fue compuesta en la madrugada del 2 de mayo de 1967 en el baño de caballeros de la pizzería La Perla del Once, ubicada en la esquina de las avenidas Rivadavia y Jujuy. Los Gatos la grabaron el 19 de junio y fue lanzada el 3 de julio de 1967, superando los 250.000 discos vendidos y desatando en Argentina el furor por el rock en español. La revista Rolling Stone y MTV la consideran la mejor canción del rock argentino de todos los tiempos. Escuchábamos a Tanguito, Amor de Primavera. Este fue un músico icónico y desconocido dentro del rock argentino. Desconocido hasta que se hizo la película Tango Feroz. Allí todos comenzaron a hablar de él. Tanguito pasó por La Cueva, por La Perla del Once, donde compuso La Balsa, y tuvo una vida bastante agitada, cuyos momentos más altos fue cuando tocó lo de Pipo Mancera y cuando Antonio Carrizo le dio un contrato televisivo para el programa Sábados Continuados. Pero fue un marginal, tuvo serios problemas con la droga y con las drogas duras, ya que se aficionó a inyectarse anfetaminas, lo que hizo que se fuese alejando de la gente. En 1972, Tanguito tuvo una muerte trágica. Había escapado del Borda, que había inaugurado un servicio de drogadicción. Allí pasó muchos meses y fue sometido a electroshocks y a choques insulínicos. En mayo del 72 fue declarado judicialmente demente y trasladado a la unidad penitenciaria 13 del mismo hospital. En la madrugada del 19 de mayo de 1972 logró fugarse y consiguió llegar a la estación Palermo con la intención de abordar un tren rumbo a su casa. Ese día, alrededor de las 10:50, Tanguito cayó a las vías, acabando su vida bajo las ruedas del tren en el puente sobre la avenida Santa Fe. El episodio jamás fue investigado. Se ignora si su muerte se produjo en forma accidental, por suicidio o incluso homicidio, ya que varios de sus amigos siguen afirmando que alguien lo arrojó del tren. La noticia de su fallecimiento no fue recogida por ningún medio. Tenía 26 años. Espacio publicitario. Fuerzas naturales, energía viva dominada y convertida por el hombre en mansa y potente servidora. Así concentró en el Ford Falcon el más rotundo conjunto de fuerzas que domina confortablemente. Una nerviosa potencia, con aptitud de reacción siempre alerta, dócil al más mínimo impulso de la voluntad que la gobierna. Ford Falcon, calidad en acción. El flan es más riquísimo, Villa Rica flan. El flan más livianísimo, Villa Rica flan. Flan, flan, flan. El flan más sabrosísimo, Villa Rica flan. Flan, flan, Villa Rica. ¿Y el flan? Villa Rica flan. Toda hora es oportuna para la copita de tres plumas. Yo tomo tres plumas en toda ocasión. Me gusta tres plumas porque es superior. Primero en aroma, color y sabor. Y digo y repito, yo soy de tres plumas. Yo soy de tres plumas. Livianas y económicas como el aire. Alpargatas ruedan. El camino se acaba, las alpargatas siguen. Comodidad bien calzada, economía bien plantada. Alpargatas rueda, pasos frescos y livianos a toda hora, para todos. Con planta de fuerte fibra, capellada de loneta de algodón y 80 años de experiencia. Alpargatas rueda, tradicional producto de Alpargatas, símbolo de calidad reconocida. Fin, espacio publicitario. Nos visita en 1967 el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Dice, tienen ustedes en Onganía un líder muy fuerte, con gran respeto por las instituciones libres, la libertad de prensa y las leyes. Los argentinos no deben temer que haya en él un dictador. Lo considero uno de los mejores que he conocido. De no haber asumido este gobierno, las consecuencias para la Argentina habrían sido muy peligrosas. Parecía que Nixon había visitado otro país o que leyó un texto dedicado a otro país. También nos visita el dictador de Paraguay, Alfredo Stroessner, que se mantuvo en el poder por, escuchen bien, 35 años. Mientras tanto, Gran Bretaña suspende las compras de carne argentina, alegando que pueden estar contaminadas por lactosa. El gobierno rechaza el arbitraje británico en el litigio que mantiene con Chile por el canal de Beagle. El presidente Onganía formula la prioridad del tiempo económico por sobre el tiempo social, dejando para después el tiempo político. Además, se sanciona una ley que prohíbe las actividades comunistas y el gobierno clausura los semanarios Prensa Confidencial y Prensa Libre. Luego, la justicia considera que estas medidas son inconstitucionales. Con la CGT dividida, ya comienzan las primeras huelgas. Mientras tanto, en el hemisferio norte... En 1967, los Rolling Stones sacan su disco más psicodélico y más hippie, Their Satanic Majesty's Request, del cual escuchamos Sing This All Together, cantemos esta canción todos juntos. También en 1967, los Beatles sacan su álbum más psicodélico y hippie, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, del cual escuchamos Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Y la Argentina, por 1967, hay ya muchos hippies. ¿Qué era un hippie para el argentino medio? ¿Un sucio, un drogadicto, un vago, un montón de mierda y muchas cosas bonitas más. El extraño mundo de los hippies. Sucesos Argentinos ha captado exclusivamente estas imágenes de quienes, reñido contra todas las normas sociales, se han agrupado para manifestar su rebeldía. ¿A qué? Según algunos, a lo tradicional. Buscan una fuga de la realidad. ¿Hacia dónde? Tal vez ni ellos exactamente lo sepan, pero no hay duda que esto es producto de una época de vacilaciones, donde la libertad muchas veces es tomada por un libertinaje incitado por las drogas. Los hippies tienen su comunidad, su propio periódico, su propia vida, sus propias ideas, pero ¿y sus familias? ¿A dónde quedó el ejemplo de la integración moral? Felizmente, para nuestros principios, en nuestro país, solo hay unos pocos malos imitadores de estos hippies estadounidenses. Ellos dicen tener su fe. ¿En qué? ¿En alguna doctrina tan amplia que permita sus actitudes reñidas contra toda ética? Nuestro pueblo sigue entendiendo la fe de otra forma. La revolución que se estaba dando en América Latina tuvo en 1966 la muerte de Camilo Torres, el cura guerrillero colombiano. Y en 1967 la noticia más fuerte que hubo fue la muerte del Che Guevara el 9 de octubre. Hoy en día el Che Guevara es un mito que está en los tatuajes y en las remeras. ¿Quedan algunos de esos sueños? Roque Narvaja en 1972 escribió este tema, Camilo y Ernesto. Camilo y Ernesto fueron camino del cementerio a reposar de por vida por sus esfuerzos eternos. Esto fueron camino del cementerio a beber más manantiales, a encontrarse con los muertos. Camilo y Ernesto fueron a rescatar una cruz, la antorcha de los caídos sin luz. Camilo y Ernesto fueron a recoger zarzamora, sabiendo que ya era tiempo de una cosecha sin gloria. Camilo y Ernesto fueron a rescatar una cruz, la antorcha de los caídos,